Le dicen la negra. Le dicen la las montañas negra. Del sudeste. Pero en realidad es negra. Transmite Radio La Negra. Pero en realidad es negra. Que suena la negra. Viendo las noches medio militares. Medio militares. Sonidos populares e ideas libres. 4.7. Atención, mucha atención. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra. Aquí, en la 90.1, Radio La Negra. A pesar de usted, señor egoísta, a pesar de usted, señor imperialista, a pesar de usted, señora aprensía, a pesar de usted, señora aristocracia, a pesar de usted, señora alcancía, a pesar de usted, los niños siguen construyendo el futuro. Aquí, en Radio La Negra. Las mujeres, los ancianos, los campesinos, los obreros también. Por la 90.1 del dial o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com. Y que se oiga en la Casa Negra, en la Casa de los Buitres, que se oiga en el Pentágono. A pesar de usted, Shan Shabadebi, a pesar de usted, Radio La Negra, 90.1. A partir de este momento, empieza las cuarentenas principales. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Bajamos un poquito la cortina, así nos escuchamos. Aquí estamos, nuevamente al aire de Radio La Negra. Y si nos estás escuchando en Viedma, quiere decir que también estamos al aire de Radio Encuentro. En esta tarde, aquí en Golondrinas, Lago Puelo, Chubut, al solcito, junto a Gaia. Hola, Gaia. Hola. Y a Mare. Hola. Bueno, hoy un programa especial, particular. La idea es que a la mitad del programa yo me voy y quedan las chicas a cargo de la nave. ¿Qué tal? Bueno, y para ir arrancando, buenas, señorita Tania, ¿cómo anda? Vamos a poner un poco de música. Hace 35 años que salía un disco que iba a marcar la historia del rock argentino. Se trata del disco Divididos por la Felicidad, que protagonizaba la banda Sumo, con Luca Prodan a la cabeza, y que es este para nosotros, digo, para mí, para varios y varias en mi familia, muy especial, no solo porque ha marcado un gusto y un formato musical que nos gusta, sino también porque Arnedo, que era integrante de Sumo y después fue integrante de Divididos, era de los que guitarreaba con mi vieja, con mis tías, con mis tíos. Y de hecho la casa en Bellavista, donde Luca y la banda Sumo ensayaban, terminó vendiéndola un tío que se dedicaba a eso, a tener una inmobiliaria. Recuerdo que cuando fue a vender la casa, mi tío no sé si tenía muy claro quién era Luca y todo lo que eso significaba, y se encontró con la casa, imagínate, la casa donde vivía y ensayaban Sumo, ¿no? La cantidad de cosas pegadas por las paredes, pintadas, marcando además todo un estilo muy particular. Mi tío no estaba muy contento con eso. Lástima que nos enteramos después, porque más de uno de los sobrinos hubiésemos querido ir a sacarnos fotos, porque mi tío tuvo como que reparar un poco la casa antes de poder ofrecerla para venderla o algo así. Me acuerdo de esa anécdota. Así que vamos a arrancar con esa música, Divididos por la Felicidad, del disco Divididos por la Felicidad, y que fue lo que marcó, digamos, que después se separara Sumo en Divididos y Las Pelotas. Ahí va. Oh, Hola. Bueno, recién estuve preguntando a personas que me digan canciones porque no sabía qué canciones poner. Y Inés me dijo una canción que se llama Eutane. Y bueno, la vamos a pasar. La producción. Enloquezco de amor, enloquezco, enloquezco. reflexão de beleza. E nos meus olhos fotografiando meus meninos. Cavaleiros com seu amor derrete meu coração. E minha canção se la canto a todos, porque todos hacen de mi amor algo grande, algo bello, que hacen que ame al mundo entero, que hacen que ame al mundo entero. Que hacen que ame al mundo entero. Lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la varón, hasta el mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Hasta dónde más. Hasta qué humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose, hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Bueno, vamos a decir la consigna de hoy. La consigna de hoy es: a más de 2 semanas de cuarentena, teniendo tiempo de más en tu casa, ¿qué cosas no hiciste? O sea, ya hiciste un montón de cosas, pero ¿qué cosas te faltan hacer? Armó una listita y mandala al número. Es uno nuevo ahora, ¿eh? Anoten. +54 92 944 31 16 14. Repetimos la consigna. A más de 2 semanas de cuarentena, con tiempo como nunca hemos tenido en casa, hemos hecho muchas cosas. Sin embargo, seguro quedan muchas cositas por hacer. Armá una lista y mandalas al +54 92 944 31 16 14. Bueno, y siguiendo con este homenaje a Luca Prodan, a Sumo y a tanto bien que nos han hecho vivir esta gente con su música, tanto también divididos como las pelotas. Vamos a escuchar ahora un tema que justamente habla de muchas de esas cosas que decíamos. Paisano de Burlingame, dedicado a Sebas, a Pato, admiradores febriles de Divididos. Cuarentena. Bueno. Y aunque no fuera consigna, desde Suiza nos están escuchando Eduardo, Caterín, Chila, Chiqui. Anda a saber cuántos y cuántas más. Y cuántes, para vos, Eduardo. Ahí va un audio que nos manda Eduardo para Port. Con respecto a lo que contaba en su columna semanal de Historia Argentina desde una perspectiva latinoamericanista, la profe Cristina Palacio, el miércoles. Porque ayer salimos con programa grabado. Hola, Tania. ¿Soplás como Joaquín? Mándale un saludo a Joaquín que te está escuchando. Joaquín, ahí te sopló Tania para vos. Bueno, nos están escuchando también Joaquín y Arián y Marcito desde Mallín. Le mandamos un saludo. Y si nos van diciendo quién más nos escucha, también les mandamos saludos. Decía que con respecto a la columna de Cristina, Eduardo decía esto. Epa, esperen que primero hay que parar esta parte. Ahí va entonces. Dale. Bueno, now, all the way from las montañas de Plutonia, es decir, Suiza, va un pequeño arsenal de balas perdidas, que no quiere decir otra cosa que hablar de bueyes perdidos. Bueno, primero, está bien el programa que hacen, sacando que las interrupciones esas del internet, bueno, pero eso no es culpa de ustedes. Les quería comentar de Cristina Palacios, sí, creo que se llama así. Bueno, no sobre ella, sino sobre lo que habla en la radio. Muy bueno, muy interesante. El último, o sea, ¿cuándo fue? Anteayer, estaba bien interesante y me recordó una cosa. Cuando era chiquitito, bueno, no tan chiquito, pero estaba en la escuela primaria, oí hablar de la conquista del desierto. Entonces yo, mi idea es que el desierto era una cosa así como el desierto de Sahara, con algunos oasis, con palmeritas. Pero resulta que ahí en la provincia de Buenos Aires yo me fijaba y no era desierto, era todo verde. Entonces decía, pero entonces ¿dónde es el desierto? Y después me enteré que el desierto no era desierto, había gente. Lo que pasa es que para la civilización no eran gente, y por eso cuando conquistaron esos territorios ya decían la conquista del desierto. Y eso me hace acordar, hace muchos, no, muchos no, unos 20 años atrás, voy al consulado, porque me volví a Argentina, y le pregunté al cónsul, dígame señor cónsul, persona muy amable, más considerando que yo había entrado en su oficina, había nevado afuera, le ensucié toda la alfombra, no dijo nada, pero bueno, muy gentil. Y le pregunto, señor cónsul, yo vuelvo a Argentina y vuelvo con mi novia, que era suiza. Me dice, bueno, me pregunta, me dice, ¿de qué nacionalidad es su novia? Le digo, suiza. Ah, no hay problema. Entonces me dice, mire, el problema es, si fuera negra, ahí sí tiene problema. Porque hay una ley no escrita que dice que no hay que dar visa para los negros. Bueno, un tipo macanudo, y después lo que es la vida. Ah, antes de eso, para tantear, ¿no? ¿Cómo era? Veo que no estaba el retrato, generalmente los consulados ponen el retrato del presidente. Y le dije, señor cónsul, pero no veo el retrato del presidente. Y en esos tiempos ya reinaba el Videla. Entonces el cónsul me dice, mientras yo sea cónsul, en este consulado solo va a haber el retrato del presidente electo. Eso me cayó muy bien. Pero después, cosa de la vida y de los viajes, tomo el avión para volver a Argentina. Y en París, ¿con quién me encuentro? Con el señor cónsul. En esa época todavía se podía fumar y estábamos los dos fumando ahí, esperando el avión. Y entonces me dice, no, me vuelvo a Argentina, mando al carajo la diplomacia. Y buen tipo, bueno. Y decíamos que eso me hace acordar a que le tengo que hacer un pedido a Javier. Un diccionario del diccionario invertido, ¿no? Ese que ahora ya es Todes. Bueno, cuando cada vez que dice Todes me hace acordar una bebida que no sé si existe todavía, que era Todi. Si cada vez que escucho, entonces ya no sé si hablan de una chica, un chico, o así que si alguien tiene un diccionario, me lo manda. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Ahí está, Todes. Sí, Eduardo, sí. O no, digamos, no. No, Eduardo, no. Vos sos chapada a la antigua. Debería gustarte el tango y sé que no te gusta. Por llorón y lamentero. Bueno, no llores, no te lamentes. Todes incluye a quienes no son varones ni mujeres. Totalmente. O a quienes son varones, mujeres. Y no siempre. Bueno, y con respecto a lo que contabas de la conquista del desierto y lo del cónsul, vamos a dedicarle a esos que imponen esa ley no escrita, discriminadora y fascista, un tema de un grupito que se llama Hueche Quecheni Chaum, mapuches. No son ni argentinos ni chilenos, son mapuche. Han estado por aquí por Bolsón, hemos hecho un recital en el barrio y nos han dejado sus discos. Y este es un tema que obviamente es muy pegadizo. Te va a gustar, Eduardo. Escúchalo, después te lo paso. Se llama Calchacutre Roca. Calchacutre quiere decir traidor. Quiere decir basura, mierda. Ahí va. Cacha cuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Cacha cuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda. Genocida de mierda. Contañi buche, fish comenuco, neuken, eskel, furilop, chewaremu, ka, com, puelmabu. Pensaste, ¿qué? Dijiste, ¿qué? A todos nosotros nos ibas a joder. Pensaste, ¿qué? Dijiste, ¿qué? Con fusiles nos ibas a barrer. Pero aquí estamos ganando. Tu monumento los huica andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando. Pero aquí estamos ganando. Tu monumento los huica andan botando. Mira, ahora resucitamos y de la historia te estamos bajando. Calcha, cuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda, calcha, cuchi, huinca, chegua, hijo de puta roca. Genocida de mierda, genocida de mierda. Runku no le taché, policía gelú. Runku ve. Rungube. Namukura, Catriel Pinsen, indio

Bueno, ahí estamos eligiendo un tema para pasar. Pero igualmente manden mensajitos. Manden. O, si quieren, pueden pedirnos temas en lo preferible que no sean en inglés, pero bueno. Ustedes manden a mi número, que es el que dije hace un ratito, y nosotros los pasamos. Estás escuchando Las Cuarentena Principales. Que despertes y que con tu perfume todos inundes, que florezcan los colores, que se enciendan los amores y nuestras calles sean valles. Número 7. Ya me voy. Cuando yo siento ta. Uy, Dios mío, la cuarentena. El cantón de cuando yo. Bueno, bueno, ahí me están llegando unos mensajitos. A ver, vamos a ver si los podemos pasar. Ahí mi producción, Malena, me está ayudando. Vamos a escuchar un mensajito de Marilú. Hola, Gaia. Bueno, qué buena conductora. Sí, aquí se me corta bastante, así que me voy perdiendo pedacitos. Pero me puse a pensar a ver qué cosas quiero hacer y todavía no hice. Y me acordé de la abuela Marta, que a sus 100 años decía, yo decía, cuando sea vieja voy a ordenar las fotos. Y ya tengo 100 años y todavía no las pude ordenar. Bueno, un poco así me parece que en estos días yo, cuando empezó la cuarentena, pensé, voy a ordenar fotos, voy a mirar cartas viejas, voy a tirar papeles. Todavía no hice nada de todo eso. Medio que se me va la vida en el cotidiano de recoger la fruta, de procesar, de hacer jugos, de escuchar el programa, de estar atento a ver si uno le puede tirar una ondita a alguno que anda medio bajoneado, algo así, todo virtual. Pero la verdad es que me quedan un montón de cosas colgadas. Tenía ganas de escribir, pensaba leer más, pero no llego a hacer todo eso. Está bueno porque en realidad es como ir viendo qué voy procesando de a poquito. Me parece que a todos nos está pasando que esto nos ocupa bastante tiempo procesar lo interno también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, como decía Marilú, a todos se nos va pasando la cuarentena y muchas cosas que no llegamos a hacer. Bueno, en mi caso no sé qué haría, pero sí, en la casa hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, pintar el cuarto. Pintamos con Malena la mitad del cuarto y nos falta todavía pintar la mitad, pero bueno, ya lo vamos a hacer. Ahí me está llegando un mensajito, a ver, vamos a escucharlo, de Nena. Bueno, a ver esa consigna. ¿Qué cosas faltan hacer? Un montón. En realidad no hice ninguna de las cosas que tenía que hacer. Hice lo que iba teniendo ganas. Por ejemplo, me dediqué al jardín, aprovechando estos días preciosos que hay. Estuve podando rosales, estuve desyuyando canteros, arreglando plantitas en la huerta, entresacando algunas para que puedan crecer bien las remolachas y las zanahorias. Después planté, sembré rabanitos y coseché manzanas, ciruelas, canastos y canastos y cajones y cajones. A ver, ¿qué más? Me quedaron ganas de hacer muchas cosas, me quedan ganas de hacer muchas cosas, pero las que tenía que hacer o las que tengo que hacer son para adentro. Por ejemplo, arreglar cajones, arreglar papeles, y no dan ganas. Recién a la tardecita, y acá atardece bastante tarde, como a las 7:30, una cosa así, recién me voy para adentro. Así que me quedan muchas cosas por hacer. Eso, por este, pienso hacer dulces también, porque estuve haciendo la pulpa y congelando, ya no me caben más en el congelador. Repartiendo también un poco de frutas. Bueno, por si acaso alguno pasa y quiere llevar, están. Cosechando huevos, repartiendo algunos huevos y mirando el paisaje y todo eso. Qué falta hacer son muchas, indudablemente. Pero cuento lo que hice con mucho placer y descanso también. Alternando con esto que a uno le pasa en tiempo de cuarentena, de pensar con mucho agradecimiento que tengo este lugar, que tenemos este lugar precioso. Y pensando en los que no tienen la posibilidad de estar afuera, al aire libre. Bueno, un abrazo grande, chicas, buen programa. Nosotros decíamos, ¿no? Ayer estábamos hablando con mi papá y bueno, qué privilegiados que somos. Tenemos un jardín, una huerta, tenemos a Juan Cruz y Nati acá cerca en el mismo terreno, entonces podemos ir a visitarlos. La verdad que muy privilegiados. Y sí, faltan un montón de cosas que seguramente no lleguemos a hacer, porque no dan ganas de estar adentro ordenando cajones, ordenando fotos, decía Marilú, con los hermosísimos días que están tocando. Nosotros nos levantamos, vamos afuera, trabajamos en la huerta. Bueno, hacemos cosas de afuera, ¿no? Tenemos un cuento de José Luis y Anastasio. Bueno, me dicen que no, lo vamos a pasar después. ¿Qué tenemos ahora? Marina. Bueno, vamos a pasar un tema de Violeta Parra y después vamos con el cuentito de José Luis y Anastasio. Para que se me va la ayudante de producción y yo no sé qué hacer. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acá acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas. Heredarás esta flor, ven a curarte con ella. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bienvenidos al mundo de José Luis y Anastasio. Vení, acércate. Este es el mundo de José Luis y Anastasio. Ese mundo donde todo es posible. Todo, todo. Ese mundo donde los caballos hablan. Los caballos piensan y tienen ganas de descubrir el mundo. José Luis es un caballo y Anastasio también. Son dos hermanos, ¿te acordás? Vení, acércate, no te olvides, nos volvemos a encontrar aquí en Radio La Negra. Había una vez dos hermanitos que eran caballitos y se llamaban, ¿cómo se llamaban? Juan Luis y Anastasio. ¿Y les gustaba? A comer por el palco. ¿Y comer? Manzanita de Lambo. ¿Cómo a quién? A Daniel y a Pola. Muy bien. Estaban comiendo manzanitas del árbol cuando de repente se les ocurrió una idea. Iban a andar en bici porque tenían unas bicis para caballitos, que eran unas bicis que tenían un asiento especial donde entraba la cola del caballito, que tenía un agujerito para poder hacer caca mientras andaban en bici. Y que les permitía apoyar la panza. Era como una bicicleta, como con una hamaca paraguaya, pero donde ellos se sentaban al revés. En vez de con las patas para arriba, con las patas para abajo. Y tenía cuatro pedales, como una bici en tándem. Entonces, con las cuatro patas pedaleaban y con la cabeza manejaban. Tenía un sistema como los bozales, los frenos de los caballos, que si giraban la cabeza para un lado, giraba la bici para un lado. Si movía la cabeza para el otro, giraba para el otro. Y José Luis y Anastasio les gustaba mucho hacer caminitos por la casa para ir con la bici rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rapidísimo. Entonces, ese día estaban comiendo manzanitas y Anastasio dijo: ¿y si vamos a andar en bici y hacemos un circuito nuevo, un caminito nuevo, que pase por allá abajo, por donde están las mosquetas y donde están los arbolitos? Hacemos como un túnel y pasamos con la bici por ahí rápido. Y después, dijo José Luis, podemos hacer una rampa para saltar ¡Uy, qué bueno! Dijo Anastasio. Sí. Y pero tendremos que buscar los cascos. Para ponernos los cascos para que no sea peligroso. Sí, y unos guantes, porque si nos llegamos a caer ahí en la mosqueta, nos va a doler. Entonces fueron a buscar al galpón las cosas, los cascos, los guantes y las cosas para andar en bici y las bicis. Y se subieron en la bici y dijeron, primero vamos a recorrer cómo está el circuito, porque hace mucho que no vamos. Y salieron y dieron una vuelta y dijeron, acá podemos hacer una rampa. Y acá podemos limpiar esta parte y hacer como un túnel por los arbustos. Sí, qué bueno. Entonces uno fue a buscar una pala y el otro fue a buscar un machete para cortar los arbolitos y los arbustos. Y así hicieron un túnel por el medio de los arbustos y una rampa para saltar. Y después dijeron, bueno, ahora vamos a probarlo. Y salieron andando uno atrás del otro, rapidísimo, rapidísimo, en bajada, aprovechando la bajadita, y entraron por el túnel y después agarraron la rampa y saltaron altísimo. Y claro, lo que ellos no se dieron cuenta era que esas bicis de caballitos no eran para saltar altísimo. ¿Cuándo cayeron? Cayó uno y el asiento, que era en forma de hamaca paraguaya, no resistió el peso del caballito y ¡crá! Se rompió. Y entonces Anastasio, que iba primero, cayó al piso con toda la bici hecha un nudo. Y José Luis, que venía atrás pegadito, pegadito, pegadito, cayó arriba de Anastasio con toda su bici, más la bici de José Luis, más todo hecho un nudo de patas y de fierros y de la tela de la hamaca paraguaya y todo. Se armó una nubareda de polvo de todas las vueltas que dieron cuando cayeron. Entre medio de todas esas vueltas se escuchó, no, mejor dicho, ¿qué fue eso? Un pedito. Sí. Pero José Luis se había apretado la panza y había hecho, se había tirado un pedito. Pero ¿sabes qué? Como habían quedado hechos un nudo, la cola de José Luis había quedado cerca de la cara de Anastasio. Y Anastasio dijo, ¡no! ¡Te tiraste un pedito cerca de mi cara! ¡Perdón! Dijo José Luis. ¡Perdón! Y se empezaron a levantar, desenredándose de las bicicletas y del... las fierros y las patas, que eran todo un nudo, hasta que se pudieron levantar. Las bicicletas parecía que no servían más, las ruedas estaban medio dobladas, el asiento de hamaca paraguaya estaba medio roto, los manubrios estaban totalmente doblados y los bozales eran pero tremenda. Entonces José Luis y Anastasio se miraron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y tenemos que arreglarlas. Y pero nosotros no somos bicicleteros. Y pero vamos a ir haciendo como podamos y las vamos a poder arreglar, porque todas las cosas se pueden arreglar. No, pero tirémoslas y compremos otras. Pero no, ¿cómo vas a comprar otra? Si estas se pueden arreglar. Además, ¿con qué plata vas a comprar otra? Sí, es verdad, dijo Anastasio. Bueno, vamos a arreglarlas. Vamos a pedirle a papá las herramientas que tiene, que son para arreglar los fierros. Y mamá tiene una de esas herramientitas chiquititas que sirve para ajustar los rayos de la rueda. Bueno, yo le voy a pedir a mami eso, dijo Anastasio. Dale, buenísimo, nos encontramos en el galpón. Y José Luis se cargó las dos bicicletas al hombro y empezó a caminar hacia el galpón. Llegaron al galpón con las herramientitas y las cosas, y lo primero que hicieron fue arreglar las ruedas. Enderezaron los rayos, los ajustaron con la herramienta de mamá, y después empezaron a enderezar los fierros a mazazos con la morsa y con un doblafierro que tenía el papá. Y entonces dijeron, pero fíjate, y si acá, mirá, le ponemos este amortiguador del auto viejo de nuestros papás. Está bueno, ¿eh?, dijo José Luis. Sí, y le podemos poner un resorte que nos permita que la rueda de adelante con la de atrás tengan una suspensión para que cuando caigamos no sea tan duro. Está bueno, ¿eh?, dijo José Luis. Pero tendríamos que soldarlo. Vamos a pedirle ayuda a mami, que había hecho un curso en el CA3 para soldar. Dale, vamos. Entonces fueron a buscar a la mamá y le dijeron, ma, queremos hacer unas bicicletas como las nuestras se rompieron un poco, hacerlas todas raras, nuevas, con amortiguador y resortes. Uy, qué buena idea, dijo la mamá. Qué bueno que yo hice el curso de soldadura en el CA3. Sí, eso pensábamos, que vengas y nos des una mano y nos ayudes a soldar. Así que fueron con la mamá y se escuchaba desde afuera del galpón la moladora, ¡wiii!, la sierra de mano, y la soldadora. Y después los pinceles y los aerosoles para pintar las bicis. Está quedando hermosa, dijo José Luis. Sí, qué buena idea que tuviste, José Luis. Sí, está re bueno. Y suerte que a vos se te ocurrió cambiar el modelo y ponerle suspensión, Anastasio. Sí, está re bueno. Y qué bueno que mamá nos dio una mano con esto. Sí, está buenísimo. Así que ese día, José Luis y Anastasio, en vez de pasarse el día andando en bici, se la pasaron arreglando las bicis e inventándole cosas a las bicis. Fue uno de los días más lindos que se acuerdan José Luis y Anastasio, porque después las bicis no sé si andaban muy bien, pero disfrutaron tanto de pensar y de armar una bicicleta nueva con resortes y amortiguadores que les encantó inventar una bicicleta nueva. Y colorín colorete, este cuento se tiró un ¿qué? ¿Cómo, José Luis? El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Que no necesita cueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá con bastantes cortes de internet, ya pedimos que nos cambien el plan, pero bueno, sigue fallando esto, se sigue cortando, pero ustedes vuelvan a intentar, vuelvan a intentar que ya se va a poder. Muy lindo el cuentito. Acá está Tania. Se quedaba escuchando así. Se reía. Porque este cuento le contó papá para que se duerma Tania. ¿No? Se ríe. Bueno, ahí me llegaron más mensajitos. Vamos a escuchar un mensajito que nos mandó Maru desde España. Hola Gaia, hola Male. Soy Maru desde España. Y bueno, acá empezamos la cuarentena hace un montón de días, ya no sé cuántos. Al principio empecé con mucha fuerza, con mucho ánimo, y lo primero que hice fue limpiar la casa, ponerla toda linda. Yo estaba toda animosa, con muchas ganas, pero con el pasar de los días me fui desinflando. Y la verdad que tampoco estoy haciendo muchas cosas. Me estoy dedicando a descansar, que también era una cuenta pendiente, así que no nos viene mal. Un beso grande, grande, grande. Seguiré haciendo cosas, pero todo paulatinamente y sin agobiarse. Un beso. Bueno, yo les cuento también que empecé parecido, empecé así, como re haciendo ejercicio todos los días. Bueno, despertándome temprano y así, y ahora, bueno, ya, ahora ya no, porque estoy en lo de mi papá, pero cuando estaba en lo de mi mamá, hace un par de días, me despertaba tarde, casi no hacía nada. Ahora que estoy en lo de mi papá, es como que empezó la segunda cuarentena y yo estoy empezando de nuevo a hacer ejercicio todos los días, a hacer cosas. Pero sí, supongo que a todos nos pasó igual, que empezamos re pila la cuarentena y ahora ya es como... Igual ya es como que nos... Es tan larga la cuarentena que estamos tipo... Bueno, a ver, vamos a hacer algo, porque si no, si dura mucho la cuarentena, no sé qué vamos a hacer. Bueno, ahí Mari y Bebe nos mandaron un audio también, así que vamos a escucharlo y vemos. Bueno, acá en casa estamos con Mari y nos estamos dando cuenta que todo eso que toda la gente dice que ya hizo en su casa, como por ejemplo ordenar... ¿No es cierto? Ordenar, limpiar, poner orden en mis papeles. Sí, acomodar las cosas en su lugar. Sí, un lavar. Lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Sí, es todo ya, eso no hicimos nada. No sabemos cuál es el lugar de cada cosa. No. Porque no sabemos dónde están las cosas. Claro, no podríamos hacerlo, ni aunque quisiéramos. Pero estamos haciendo otras cosas que no que en otro audio las contaremos. Bueno, acá en casa estamos con más. Acá Arián desde Machine nos manda un saludo y dice que no se pone a grabar un audio porque se le corta el programa, si no. Bueno, les mandamos un saludo a Mar, a Joaquín, a Arián. Estábamos esperando que vengan Juan y Nati, pero me parece que no van a venir, así que no sé, los iremos a visitar después. A ver si me están llegando más mensajitos, que no sé, porque les cuento también que estamos cuidando a Tania, porque con esto de que no se pueden salir más de 3 personas en auto, salieron mi papá y Ana, y bueno, tenemos que cuidar a Tania y hacer el programa, que somos nuevos en esto. Y ya que se fueron, ahí mi papá mandó un mensaje y lo escuchamos y ponemos una musiquita después. Hola, llamo para mandar mi listita de cosas que, aunque ya pasaron un par de semanas de cuarentena, todavía sigo sin poder hacer. Como ya no estoy ahí en la conducción y están ustedes, cosa que agradezco, les mando como participante. Una de las cosas que todavía me queda pendiente hacer es el bajo mesada de la cocina. No es que me quede pendiente de ahora, me queda pendiente de siempre, pero bueno, ahora sería un buen momento para hacerlo, digamos. Tengo el tiempo de poder encararlo y hacerlo. Otra cosa que también me queda pendiente es hacer las puertas de los cuartos, que están las puertas hechas, falta terminar de hacer los marcos para instalar las puertas. Otra cosa que me queda pendiente por hacer es ponerme a hacer yoga, que le dije a mi profe Romy que me iba a poner a hacer todos los días y todavía no empecé. Otra cosa que me queda pendiente por hacer es ¿cómo se llama? Ponerme a leer. Tengo un par de libros ahí que tengo ganas de leer, que me regalaron para mi cumple y que todavía no he podido ni agarrar. Uno muy interesante de la hija de Ale de Piuqué, que habla de descolonizar las miradas, ya que estamos hablando del tema, y que me reinteresa y todavía no pude ni mirar. Y otra cosa que me queda por hacer en este tiempo de cuarentena, que me gustaría poder, aunque sea encarar, es la platea del garage, como para en algún momento poder tener un garage. Bueno, esa es mi pequeña listita de cositas. ojalá pueda hacer aunque sea una o dos de todas esas. Les mando un abrazo y bueno, muchas gracias por tomar la posta. Somos 8 y la clase media baja nos recibe plan 8, es normal.

¡Cuarentena principales! No, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué sacaste? A las gallinas. A las gallinas. ¿Y qué estabas haciendo? ¿Las estabas intentando agarrar? Acá. No, que hace ruidito. A ver esto que se está sosteniendo ahí. Bueno. A ver, ¿qué les iba a decir? Vamos 23 minutos de streaming sin corte. Bueno, igual les cuento que antes, antes de empezar a pasar, antes de que empiece el programa, estábamos probando a ver cómo andaba y estuvimos media hora sin cortes. Así que, bueno, esperemos que ahora aguante por lo menos media hora. A la media hora se cortó, pero bueno. Ahora vamos 23 minutos sin cortes. Bien ahí. Y bueno, después de escuchar el audio de mi papá. Bueno, ahora Tania dice todo el tiempo los cuarentenas principales. mi papá me dijo que les diga que ahora me levanta tempranito porque con Malena nos veníamos despertando a tipo 10, 11, por ahí. Y venimos a ver a mi papá y ahora nos levantamos a las 9, como muy tarde. Es todo un cambio, ¿eh? Bueno, ahí Inés me mandó un audio de la lista de cosas que ella... los dos que ella le faltan hacer. Así que ahí vamos a escuchar. ¡Hola! Hola, Inés. Qué lindo que está saliendo el programa. Bueno, yo cumplo con la consigna. En algo que no hice, arranqué hoy, pero quiero tipo dedicarle más a mi cuerpo, al ejercicio, al yoga, más a lo sano. Dedicándole tiempo estoy porque estoy como dándome todos los mil gustos que existen, pero hoy me hice una hora de caminatita por el patio, de punta a punta del terreno, una y otra vez, y bueno, eso. Pero creo que eso es lo que me gustaría hacer, que todavía no arranqué, que todavía no hice. Y bueno, eso es lo que postergué. Bueno, les mando un abrazote a Male, a Gaia, a Tania y a Jazz, si sigue estando ahí. Bueno, les amo. Bueno, hola Ine, a ver, a Tania le da un poquito de vergüenza, me parece que le da un poquito de vergüenza. Bueno, todos los que vamos a yoga le prometimos a la profesora, no que sí, seguramente que ninguno está haciendo, no me mientan. Ya nos vamos a poner a hacer yoga para... ya nos vamos a poner. Sí, yo también. Como que los primeros días empecé haciendo un poco de yoga. Mi tío me invitó a un yoga por llamada, pero no se escuchaba nada porque mi internet acá no es tan bueno. Entonces no me pude conectar, no lo hice. Así que dije, bueno, me voy a empezar a hacer otro día y... manden temas, porque nos estamos quedando sin temas y no sabemos qué poner. Mi papá no está, así que

90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Que no necesita cueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno. Acá nos están escuchando desde el centro del Bolsón, Río Negro. Desde Pasaje Los Pioneros. Yo estoy escuchando desde un pueblo a 200 kilómetros de Barcelona, en Cataluña. Un pueblo de 800 habitantes. Ahí Lucas nos está escuchando desde Cataluña. Bueno, el mensaje que me habían dicho que era, tipo, yo había entendido que era de Arián, era de Catrín y Eduardo, así que les mando un saludo allá en Ginebra, y un saludo a sus hijos también, que hace un montón que no los vemos. Desde Coghlan, Ciudad de Buenos Aires. Ustedes, si me mandan audios, avísenme si son para el programa o no. A ver. Ahí. Luján me mandó un audio. Vamos a escucharlo. Hola, Gaia, Male, Tania y familia toda que esté escuchando. Acá, mientras me pongo al día con mi lista de actividades, la verdad, quiero enunciar mi voto por la no tanta productividad, o al menos eso a mí me estaría haciendo bien. pero de todas maneras, sin ninguna exigencia, les cuento que estoy haciendo panqueques y que hoy me hice un puchero. Así que igual uno hace cosas que no hacía antes. Ni puchero ni panqueques había hecho previamente. Pero así, como quien no quiere la cosa. Así que listita, prefiero no hacerme porque me come la cabeza. Les mando un abrazo a todos. Es una excusa para mandarles un beso. Como dice Maru, Lujiera. Bueno, sí, yo también soy de los no hacer, pero también al mismo tiempo es como que si haces se disfruta más el día, pero algunos días está bueno no hacer nada, ¿no? Está bueno relajar, despertarse tarde algún día, no digo todos los días, aunque igual yo lo hubiese seguido haciendo, despertarme tarde todos los días, pero bueno, es lo que hay. Vino la brujita Trica acá. Después le vamos a pedir a la abuela que en otro programa nos mande un audio contándonos qué es la brujita Trick, ¿no? ¿No, Tania? ¿Estás contenta con la brujita Trick? Habla fuerte porque no se escucha acá. Sí. Sí. Más fuerte. ¡Sí! ¿Qué te trajo la brujita Tri? Un chocolatito. ¿Un qué? Un chocolatito. ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, acá nos mandaron un par de temas. A ver, vamos a preparar algunos temas que nos mandó. A ver, ahí ya lo dije. Ahí Arián nos mandó un audio. Vamos a escucharlo. Y en un ratito ya termina el programa. Así que vamos a ir mandando todos los audios que nos mandaron. Y cerramos. Hola, bueno. Voy a bajar el sonido de la radio. Bueno, aquí estamos con pocos equipos para escuchar todo esto porque se nos van rompiendo los enchufes uno atrás del otro, porque son muy frágiles para chicos como Joaquín. Estos mini USB son demasiado mini. Para la consigna de hoy de la radio, yo en realidad me gustó mucho oír a Bebe y Mari, que, bueno, siempre fueron así, con una mirada como más amplia y bueno, más relajada capaz. Uno se exige y al final eso puede durar un montón y hay que tomárselo con calma. A mí me gustaría tocar saxofón todo el día y toda la noche, y después hay días que me da fiaca y después siento que voy a molestar a todos mis hijos. Así que toco poco y no avanzo mucho, pero igual avanzo un poco. Así que un día de estos les mando un audio del saxo. bueno, gracias chicas por hacer de todo. El programa, Tania, la huerta en lo de su papá, porque acá la huerta... Y sí, la verdad que son días hermosos aquí en la comarca, tenemos mucha suerte de hacer la cuarentena acá. Así que buen fin de programa. Acá nos reíamos con Valera. Y bueno, que acá te levantan a las 9 de la mañana y te dicen, anda a hacer la... Mamá, sí hacemos huerta, sí hacemos huerta, hacemos lo mismo. Ay, bueno, aprovechá a tocar el saxo ahora que no estamos. no, bueno, si ya, mandanos un audio, lo pasamos por acá si querés. Mandanos un audio tocando el saxo. Bueno, yo les iba a decir algo, que les iba a decir. Vamos, 40 minutos sin corte, bien ahí. A ver, nos mandaron un tema de Gilda, que ahí lo vamos a pasar en un cachito. Y bueno, nosotros acá estamos con Tania. ¿Qué dice Tania? ¿Estaba rico el chocolatito? Se ríe. ¿Qué es esto de que pasa la brujita Trick todos los días acá? Está en cuarentena la brujita Trick. Bueno, ahí va el tema para Joaquín. Un saludo. Tania, ¿le querés mandar un saludo a Joaquín? ¿Te querés decir hola? Pero... ¿Qué hace Tania? No, esto no hay que hacer. Bueno, un saludo, Joaquín. Oh,

manteniéndonos en esta comunicación persona a persona, todos nosotros. Un abrazo, chao. Acá nos dicen que nos están escuchando desde Barrio La Turba o Valle del Pirque para los más pequebú en el hoyo. Hola chicas, qué lindo escucharlos. Ahí arrancando con los cuarentena principales. Abrazo cuarentena. De Alejo. Un saludo Alejo. anda a saber qué Alejo, no sé qué Alejo es, porque yo supongo que es Alejo el del hoyo, pero no sé. Tantos Alejos. Bueno, son y 58. Les cuento que vamos 54 minutos sin cortes y eso me pone re feliz porque se venía cortando re fácil, así que bueno, tenemos que ir terminando porque ya va una hora y 59, así que chao. Nos vemos mañana en el próximo programa a las 4 de la tarde. Un saludo cuarenteno. Espero que les haya gustado. Somos principiantes, sepan no sé entender. Bueno, chao.